Gato al Agua, rompiendo esquemas con mucha naturalidad y picardía. Hablaremos de actualidad, informaciones de interés general, con invitados especiales, o simplemente hablaremos de lo que nos dé la gana. Sin límites, sin barreras. Ven al agua con José Ramón Campos, Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Ya lo sabes, te esperamos en Gato al Agua, a través de tu señal, sin precedentes. Tengan todos muy buenos días, esto es Gato al Agua, programa que se transmite a través de la señal sin precedentes. Y el día de hoy con cobertura global, escuchándonos desde Miami, nuestra amiga Mayeri Álamo no se encuentra con nosotros el día de hoy, puesto que se ha tomado unas bien merecidas vacaciones. Sin embargo, quedamos a cargo del coroto, José Ramón Campos y Kevin Espejo. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Hoy realmente encantado de tener un invitado muy, muy, pero muy especial, ¿no? Mira, Kevin, vamos a ver, vamos a arrancar esto hablando de los acontecimientos que han sucedido en esta semana, ¿no? Sí, cuéntame. ¿Vas a votar el 8 de diciembre? Supongo, lógicamente. ¿Qué te parece el Potro y Winston de alcalde? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se podía esperar? Realmente esta gente está un poquito fuera de lugar. Y hablando de fuera de lugar, esta semana, ayer específicamente, apareció en la página web confirmado.com un reportaje interesante en el cual se menciona que el finado insepulto en el 23 de enero tiene su capilla. Y en Mérida la semana pasada se erigió su primera estatua o estuata, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Ecuestre. Y le están haciendo una estatua de 3 metros de altura. Aparece la fotografía en Facebook, ¿no? Culto a la personalidad, ¿no? Sí, culto a la personalidad, pero es bastante desproporcionada porque realmente parece un filistrín y resulta que el señor era obeso, pues. Claro. A todas estas aparece con un collar que supongo que será la orden del Libertador y con la espada de Bolívar. Un poco la imagen es un poco extraña, ¿no? Porque no corresponde a nivel para nada. Además que son símbolos opuestos. Él representa una cosa y la espada de Bolívar es totalmente lo opuesto. Totalmente. De alguna manera vamos a ver qué sucede. El tema está en que el artista plástico Julio César Briceño publicó la foto en Facebook e hizo la siguiente descripción del mencionado finado, ¿no? Eso. Nieto de la mamá vieja. Pregúntame, yo no sé quién es mamá vieja, ¿no? Descendiente de Maisanta, el último hombre a caballo, o sea, ni el llanero solitario. No entendí, pero bueno. A todas estas, aprendiz de artista y pelotero. Pero yo creo que aprendiz de muchas otras cosas. Cadete, comandante sublevado, jefe de Estado y el político más influyente en Latinoamérica de entre siglos. O sea, realmente no entendí... No entendí. Eso está como el cuento de Maduro ayer con el tema de que le dio la vuelta al globo, ¿no? Con la banderita de Cuba, sí, y Puerto Rico. ¿Cómo fue eso? Bueno, nada, se puso a lavar la bandera de Cuba, entonces voltea, toca la bandera, la ve y la confunde, confunde la bandera de Puerto Rico con la bandera de Cuba. Imagínate tú. Ya tendremos oportunidad de comentar esto con nuestro invitado del día de hoy. Porque ahí hay que aclarar un pequeño punto, porque me gustaría saber de qué manera percibe la información Nicolás Maduro, ¿no? Claro. Porque estábamos claros que a nivel de geografía estaba mal. Estaba raspado, pero no tiene un asesor, nada. No sé qué decirte. Realmente el tema es que deja bastante que desear. Yo no sé qué pensar. La defesio fue espectacular, ¿no? Y bueno, también hubo otra noticia interesante. Fue detenido en un aeropuerto de California un hombre por llevar un bulto sospechoso entre las piernas, ¿no? ¿Qué será? El tema es que el señor Jonah Falcon fue detenido al pasar por el escáner corporal. Un oficial procede a catearlo y se da cuenta de que no era ningún bulto sospechoso, sino que era su miembro, ¿no? Imagínate tú, ¿qué tendría ese hombre ahí? Pero lo cómico del cuento es que el oficial le dice si presentaba algún tipo de crecimiento, ¿no? O sea, realmente es muy fino, un lenguaje muy fino para dirigirse a la hora de hablar de elecciones. El tema está en que este señor viene de ganar un concurso en HBO por tener el pene más grande del mundo. Ah, ¿se puede competir por eso? Ah, sí, como no lo hicieron. Lo hicieron, de hecho, dan la referencia de que tiene 24 centímetros en reposo y en erección 34,5, ¿no? El hombre ha recibido muchas ofertas para hacer cine porno, ¿verdad? Hasta ahorita no las ha aceptado. El tema es qué pasa si acepta. Realmente, ¿quién será su pareja? Ahí sí. Es donde yo creo que ella va a ganar más que él, ¿no? Claro. En el sentido monetario, porque no creo que cualquier mujer tenga ese aguante. Bueno, y si usted está interesado en concursar, busca entonces y se anota en la página de HBO, pues participa, quién sabe, si hace competencia a este personaje. Estamos en su señal sin precedentes en Gato al Agua. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Carmen Adriana González, licenciada en nutrición y dietética, y Valentín Sosnowski, psicólogo y consultor gerencial. Vamos a dar una breve reseña de nuestro invitado, Kevin. Por favor. Por favor, vamos a ver, tenemos un invitado de altura el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Valentín Sosnowski, psicólogo y consultor gerencial, fundador de Mi Niño Genio, licenciado en psicología de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras, maestría en psicología en la UCB, posgrado en dinámica y grupos de metodología vivencial, posgrado en psicoterapia, Master Practitioner en PNL, certificado por Richard Bandler, psicoterapeuta en ejercicio especializado en estrés y trastornos psicosomáticos, profesor universitario en pres y posgrado en la UCB, UCAP, UPEL, Escuela Superior de Guerra Naval y Escuela de Posgrado de la Armada, y en el posgrado de planificación del CENDES USB, creador de la tecnología REQO, resultados extraordinarios, creador de la facilitador de talleres para padres, adolescentes y docentes en las áreas de trabajo en equipo, convivencia familiar, estrés y estas últimas tecnologías de cambio. Wow, toda una reseña, ¿no? Sí, cómo no. Vamos a hacer una pequeña mención publicitaria y luego vamos con un tema musical. Cambia tu estilo de vida, muévete y come saludable. Nutricionista Carmen Adriana González. Cambia tu estilo de vida, muévete y come saludable con nuestra nutricionista Adriana González, quien ofrece consultas privadas lunes, jueves y viernes, asesorías en línea todos los días, las cuales incluyen evaluación nutricional completa e integral, acompañada de un plan dietético para estar en línea y muy bien alimentado. Síguela por Twitter en adri720_ y su correo electrónico es gonzalezadriana720@gmail.com. Recuerda, cuida tu salud. Cuando son las 8:47 de la mañana, a través de la señal sin precedentes, esto es Gato al Agua. Vamos con un tema musical. Steven Curtis Chapman en Dive. nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. Y seguimos con ustedes en la señal sin precedentes en Gato al Agua. Les recordamos que nuestro Twitter es gatoalagua7 en guarismos. Y nuestro invitado de hoy, Valentín Sosnowski. Buenos días, Valentín. Buenos días, José Ramón. Buenos días, estimado radio oyente. Es para mí un placer estar con ustedes aquí hoy compartiendo sobre un tema tan apasionante como son las creencias. Sí, Valentín, estamos realmente, como tú dices, apasionados con este tema. Fíjate, sabemos que eres Master Practitioner en PNL. ¿Cómo surge el PNL, Valentín? Bueno, mira, la programación neurolingüística surge en la década de los 60 con dos norteamericanos, uno llamado Richard Bandler, que viene del área de la informática, y después se hace psicólogo gestaltista, y el otro John Grinder, que viene del área de la lingüística. Ellos se reunían mucho en el cafetín en una universidad al sur de California y hablaban de su tema preferido, que era la psicoterapia. En esa época la psicoterapia era muy poco efectiva. Y Richard Bandler, cuando era estudiante, iba a los talleres de Fritz Perls, el creador de la terapia gestal, y grababa las charlas y luego las vendía, y con eso se mantenía. Entonces el tema era, bueno, mira, ¿por qué si la terapia es tan ineficiente, pero hay en el firmamento psicoterapéutico hay tres grandes luminarias, que son Fritz Perls, que era Virginia Satir, y Milton Erickson? ¿Por qué no les preguntamos cómo hacen ellos psicoterapia? Escribimos un librito y eso lo vendemos a los psicólogos. Y eso recordando sus tiempos de estudiante. Dicho y hecho, entrevistaron a los tres grandes, hicieron el librito, lo aplicaron y no funcionó. En conclusión, los terapeutas curaban, pero no sabían cómo curaban. Entonces ellos los agarraron a cada uno, los metieron en un cubículo, le pusieron un paciente con una fobia, y esa vez filmaron, y cada uno en su programa, en su hora, desactivó la fobia. Y ellos firmaron eso y analizaron los patrones verbales y no verbales de comunicación, y esta vez vieron que, a pesar de que cada uno era tan diferente, tenían la estructura de comunicación era similar. Y esta vez sí crearon una tecnología que funcionó y escribieron un libro que se llama La Estructura de la Magia. Y eso sí arrancó con eso. Ahora, hablamos de las creencias. Las creencias es un tema fabuloso, porque las creencias son el filtro de la realidad. A través de las creencias, a través de los valores, nosotros, de las actitudes, nosotros percibimos el mundo no es como es el mundo, sino a través de nuestras creencias, que son un filtro de realidad, son como unos lentes. Okay. Como decía aquel poeta, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Y las creencias son el cristal a través de los cuatro, de cual nosotros miramos. El problema de las creencias es que muchas creencias, las creencias fundamentales, son inconscientes. No tenemos conciencia de ellas. ¿Por qué? Ustedes no se han preguntado por qué, a pesar de todos los libros de autoayuda que han leído, de todos los CDs que han escuchado, de todas las terapias a las cuales han asistido, siguen más o menos igual. La razón son las creencias limitantes que tienen instaladas, que ni siquiera tienen conciencia de ellas. Por ejemplo, usted quiere ser próspero y hace grandes esfuerzos para hacerlo. Okay. Pero si tienen instalada una creencia que dice no merece ser próspero, no importa el esfuerzo que usted haga. Si usted no desactiva esa creencia y la cambia por una creencia positiva, que sí merece ser próspero, nada de lo que haga lo llevará a la prosperidad o lo mismo al éxito. Valentín, de manera que eso sería como una especie de frases suicidas. Eso sería como una especie de frases suicidas. Mira, las creencias, el problema de las creencias, que son especialmente las limitantes, exacto, es que son subconscientes, inconscientes. Tú no sabes que las tienes. Entonces, ¿cómo se forman las creencias? Que eso es bien interesante. Ajá, mira, dame un segundito. Estamos en su señal sin precedentes en el programa Gato al Agua con nuestro invitado especial, Valentín Sosnowski, psicólogo y consultor gerencial. Son las 8:57 de la mañana. Valentín, estábamos en el tema de que muchas de las creencias no estamos conscientes de que están ahí instaladas. De alguna manera, podríamos decir que tenemos una creencia y al mismo tiempo algo que va a actuar en contra. Podríamos tener algo que actúe en contra de esa creencia. Ejemplo, soy próspero, sin embargo, tengo una creencia debajo que me está diciendo no merezco serlo. Exactamente, exactamente. ¿Cómo es ese mecanismo que se aplica? ¿Cómo es el tema de las creencias? ¿Se cambian, se eliminan, se transforman? Explícanos un poquito eso, por favor. Mira, es importante saber en qué momento se forman las creencias. Ajá. En un estudio que hicieron varios médicos en Estados Unidos con el electroencefalograma, es decir, que registra las ondas del cerebro, ellos encontraron que los niños entre los 0 años y los 2 años tienen su cerebro, vibran en una onda que se llama ritmo delta, que va aproximadamente entre los 0,5 y 4 hercios, entre los 0,5 y 4 hercios. Y de los 2 a los 6 años vibran en un tipo de onda que se llama ondas teta, que van entre los 4 y los 8 hercios. Es interesante señalar que cuando los hipnólogos inducen al trance a sus pacientes, los cerebros de esos pacientes vibran en ese tipo de ondas, que son ondas de trance, que son las ondas delta y las ondas teta. De manera que los niños entre los 0 y 6 años están en un trance permanente y todo lo que sus padres les dicen entra directamente al subconsciente sin ninguna crítica. Eres un niño maravilloso, tú sí puedes, eres un niño bello, saludable, extraordinario, tú puedes hacer cualquier cosa, tú eres un campeón. Y eso entró. Tú eres un niño estúpido, no sirves para nada, ojalá no hubieras nacido, eres una carga, eres enfermo, eres gordo. Y todo eso entra. Cuando los padres por ignorancia transmiten ese tipo de valores, o el otro tipo de valores y la otra descripción maravillosa, están creando el futuro del niño. El niño entre los 0 y 6 años ya tiene la estructura del éxito o del fracaso. Afortunadamente, hoy contamos con tecnologías que permiten desactivar esas creencias e instalar creencias habilitantes, creencias facilitadoras. Perfecto. Eso surge en los últimos 15, 20 años han surgido nuevas tecnologías maravillosas, extraordinarias, entre las cuales está la biología de las creencias y la psicokinesiología. La biología de las creencias de Bruce Lipton creó una base para un nuevo paradigma médico. Hasta ahora el paradigma médico es genético. Si tu mamá tuvo cáncer, tú tendrás cáncer. Si tu mamá o tu papá fueron diabéticos, tú vas a ser diabético. Okay. No, lo que encuentra Bruce Lipton es que las personas se enferman porque creen que se van a enfermar. Y lo dice claramente, en esta casa todo el mundo se muere de cáncer. En esta casa todos son diabéticos y son diabéticos. Nació otro diabético. Mírame el mensaje que les manda. Claro. Si los niños entre los 0 y 6 años están en un constante trance, están como hipnotizados, eso le llega. Y la gente efectivamente se muere de cáncer, se muere de diabetes, de cualquier cosa. Entonces, mira, hay algo todavía más bravo. La gente envejece porque cree que va a envejecer. Mírame eso, mírame esa perla. ¿Y por qué digo eso? Mira, muy sencillo, porque un hígado y un páncreas se recuperan entre 7 y 8 meses. Todos los órganos y los músculos y todo se recuperan en un tiempo determinado. Okay. Lo que más tarda en regenerarse y convertirse en células nuevas es el cerebro, que tarda de 5 o 6 años. Pero cada 5 o 6 años tenemos un cuerpo nuevo. ¿Por qué la gente envejece? Interesante. Mira, Deepak Chopra, en un libro extraordinario que se llama Cuerpo sin Edad, Mente sin Tiempo, habla de una zona del Cáucaso, de la ex Unión Soviética. Había una comunidad de gente sumamente longeva. Era fácil encontrar gente de 120, 130, 140 años. Toda esa gente trabajaba en una factoría de té que quedaba a 10 kilómetros del pueblo. Iban 10 kilómetros en la mañana, trabajaban todo el día y regresaban en la noche. Cuando esta gente cumplía 100 años ininterrumpidos de trabajo, le daban un diploma. ¿Qué le parece eso? ¿Qué tal? Y ahora la gente se jubila a los 55 y 60 años y ya se sienten ancianos. ¿Cómo no? Están desgastados. Y sin futuro, que es lo más triste. Ahora es que tienen futuro. Uh-huh. Ahora es que pueden estudiar otras carreras. 9:03 de la mañana, esto es Gato al Agua a través de la señal sin precedentes y estamos conversando con Valentín Sosnowski. Entonces, el cuerpo se regenera. El cuerpo se regenera, Valentín. Quedamos en... El cuerpo se regenera, ¿correcto? Todo se regenera. Todo. El cuerpo completo. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿por qué envejecemos? Entonces, exacta, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué la gente cree que va a envejecer? Ese es el problema. La creencia. Mira, las creencias son tan poderosas que... En estos días yo leí una información sobre una señora gravemente enferma. Tenía un tumor maligno. Y le dieron una pastilla que dijeron que es lo último que ha salido para controlar y hacer desaparecer los tumores. Mira, ella se tomó su pastilla y en 3 días el tumor desapareció. Es realmente el poder de la creencia, es el poder de la fe. La fe. Yo creo y fíjate que nosotros creamos a través de nuestros pensamientos. Los pensamientos crean la realidad. Si usted se enfoca en cosas buenas, pues crea cosas buenas. Si se enfoca en cosas malas, crea cosas malas. Pero usted tiene el poder de crear la realidad. Una de las cuestiones interesantes es que la mecánica cuántica se ha planteado el problema que a nivel subatómico el comportamiento de las partículas subatómicas es totalmente diferente que a nivel macro. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel macro nosotros tenemos el modelo determinista, el modelo newtoniano, la física clásica. Okay. Pero a nivel subatómico, el comportamiento de las partículas es totalmente diferente. El electrón se comporta como una onda, pero cuando el científico lo observa, se comporta como una partícula. Los científicos cuánticos están realmente preocupados porque no saben si las partículas subatómicas que están buscando están allí o ellos lo están creando. Ah, entiendo. Okay. Es realmente extraordinaria. Ahora, con la aparición de la biología de las creencias, el apoyo a la programación neurolingüística y la kinesiología, surge una nueva tecnología de cambio de creencias que se llama Psyche o psicoquinesiología. Eso no tiene más de 15 años en Estados Unidos, lo último que hay en procesos de cambio. La desarrolla un señor llamado Robert Williams, y pone énfasis en la supremacía del subconsciente. Nosotros creemos que nuestra conciencia, que somos soberanos en todo lo que hacemos. Bueno, apenas el 10% de lo que nosotros hacemos depende de la conciencia. El 90% sí. Es de carácter inconsciente. Sí, he tenido la oportunidad de leer parte de esos estudios, ¿no? Efectivamente, eso es así. Ahora, vamos a una pregunta bien concreta, Valentín. ¿El cambio de creencias es aplicable para cualquier persona? El cambio de creencias es aplicable para cualquier persona. Es una tecnología basada en una postura kinesiológica que Robert Williams en su libro dice que le llegó por inspiración, por realmente lo más seguro es que le llegó por canalización. Okay. Porque esa postura kinesiológica que permite alinear hemisferio izquierdo con hemisferio derecho, y lo que ellos hablan del cerebro total, una tecnología del cerebro total, alinea los dos hemisferios y entonces esa postura no es tan sencilla. Él llega a través de ensayos para determinar cuál es la postura, y eso le llegó canalizado. Entonces es muy simple, utiliza el test kinesiológico, la prueba muscular, es decir, tú pones el brazo horizontal al piso, ¿verdad? Y tú con tu mano izquierda, con tu mano derecha, una le pones sobre el hombro y la otra la pones en el antebrazo, cerca de la muñeca, y haces presión. Si es sí, es que se fortalezca, el brazo se fortalece. Si es no, que se debilita. Y esa es la forma de comunicación con el subconsciente. Mira, el subconsciente, el consciente maneja 2000 bytes de información por segundo. Bastante. Mira, el subconsciente maneja 4.000 millones de bytes por segundo. Es algo pasmoso. Ustedes han oído hablar de gente que se sabe en la Biblia de memoria o el Corán de memoria. Sí. Bueno, yo conocí un profesor de estadística que se sabía Don Quijote de la Mancha de memoria. Me da el libro, me dice: Valentín, ábrelo en la página que tú quieras. Yo lo abrí en la página 72. El tipo me la recitó. Me quedé loco. Digo, caramba, qué cosa tan extraordinaria. Entonces, claro, el subconsciente tiene un poder extraordinario, y la forma de comunicarse con el subconsciente es a través de la prueba muscular. Entonces le preguntas a la persona directamente qué creencias tiene. Ahora, la pregunta tiene que ser específica. Por ejemplo, ¿está instalada la creencia yo soy exitoso? Y lo prueba, ¿sí o no? Si es sí, que se fortalezca; si es no, que se debilita. Una creencia importante, maravillosa, extraordinaria, es la autoestima. La autoestima ha sido el coco de los psicólogos por toda la vida. Yo no conozco a nadie que haya aumentado la autoestima en psicoterapia, porque la autoestima es el amor a sí mismo. La autoestima se define como: yo me amo a mí mismo. Pero resulta que esa es inconsciente, y los psicólogos lo tratan a nivel consciente. Bueno, la autoestima ahora, con esta técnica, se puede instalar en cosa de minutos. Es realmente una técnica maravillosa. Entonces, claro, entre todo, mira, yo he instalado más de 500 creencias y he visto más de 200 personas. Cuando yo le pruebo a la gente si tiene la autoestima instalada, sí la tienen. Pero ¿qué porcentaje? Apenas el 50 o el 60% del valor real. Bueno, con esa técnica, con esa tecnología, usted puede subir la autoestima en minutos al 100% y más allá. Como decía Buzz Lightyear, sí, al infinito y más allá. De hecho, usted la 100, 500, es infinito. Llega. Y eso es una maravilla. Entonces, los niños, por ejemplo, que tienen problemas de autoestima porque sus padres les transmiten el mismo problema de generación en generación, no es que tienen la culpa, ellos a su vez vienen eso. Bueno, claro, la autoestima, el éxito, la prosperidad, la salud. Y la salud es una creencia espectacular. Una persona enferma, tú le instalas la salud de que está sano, imagínate. Entonces, bueno, he trabajado mucho con enfermos de cáncer y ese tipo de cosas. Y hay personas que tienen instalada la salud, pero ¿en qué porcentaje? A veces la tienen instalada en 30%, 40%. Tú se la puedes subir al 100%. Y además, esa cuestión de que tú mereces ser exitoso, tú mereces ser saludable. El subconsciente es algo que es un ente, algo que está dentro de ti, está en el cerebro, es una energía. Yo le he preguntado si es una energía, me dice que sí, que es una energía que está en lo más profundo del cerebro. Entonces, tú dialogas con él, tú le preguntas cosas, pero el subconsciente tiene una forma especial, te protege, te quiere, pero tiene una forma de protección que es, bueno, por ejemplo, si no te arriesgas, no fracasas. Si no fracasas, no sientes dolor. Para que no sientas dolor, te pongo una autoestima media para que no te arriesgues. Claro. Bueno, conchale, no me proteja así. Así es. Entonces, tú negocias. El subconsciente no quiere cambiar, no quiere que tú cambies. Tiene una forma tradicional y un poco obsoleta. Tiene programas instalados, tiene un software obsoleto. Okay. Pero eso es lo que está funcionando. Entonces, tú tienes que negociar con el subconsciente para cambiar la creencia. Entonces, mira, tú puedes instalar creencias y, de hecho, yo trabajo con frecuencia en talleres que yo dicto en mi consultorio para grupos de gente pequeño, en donde trabajo con cambio de creencia, con desactivación de traumas, de fobias, de miedo y con borrado del pasado, el borrado que es el borrado cuántico. Que tú borras una realidad y no solamente te sientes mejor, sino que la realidad física cambia. Sí, cambia. Estamos, amigos, en su señal sin precedentes en Gato al Agua con nuestro invitado especial, Valentín Sosnowski. Son las 9:12 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Kevin, ¿qué nos tienes preparado por ahí? Vamos con We Didn't Start a Fire de Billy Joel. Ya venimos. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Cohn, Warren Perron, Platón, ni Félix, ni Silvestre. No, no, no, no. No, señor. Ninguno se salva. Todos al agua. Y continuamos, amigos, en su señal sin precedentes en Gato al Agua. Son las 9:17 de la mañana y estamos hablando con nuestro invitado especial, Valentín Sosnowski, que, por cierto, estará dictando este próximo domingo un curso de 9 a 5 de la tarde que se llama Taller de Instalación de Creencias para el Éxito, la Salud y la Prosperidad. Teléfono de contacto 0412-995-1687. 0412-995-1687. Valentín, hay algo que se quedó sobre el tapete, ¿no? Y es que me gustaría desmitificar el significado de la palabra trance. Muy bueno que me lo diga, porque eso del trance, realmente la gente lo ve como alguien, estás en mi poder. Exactamente. Bueno, mira, Milton Erickson, que fue uno de los creadores a partir del cual desarrollaron la programación neurolingüística, desmistificó la hipnosis y sobre todo el concepto de trance. Mira, todos nosotros entramos varias veces en trance al día sin saberlo. Cuando okay. Tú estás como distraído, como absorto, y te dicen, fulano, Pedro, en ese momento estás en trance. Los niños a veces están sobre viendo televisión y están viéndose una cuña de comerse una hamburguesa y o unos perros calientes y están allá y dices, Pedrito, en ese momento están en trance. Bueno, si están en trance, aprovechan y se le acercan por el lado derecho y le dicen, ¿a ti te gusta ser ordenado? ¿Qué? No, nada. ¿A ti te gusta estudiar? ¿Qué? No, nada. Y le hacen una inducción. No necesariamente funciona en los adultos. Cuando usted, señora, se le acerca a su marido que está en trance, le dice, ¿a ti te gusta comprarme un collar de perla? No, la gente solamente hace lo que quiere hacer. Es que esos casos no funcionan tan bien. Ah, bueno, ya sabe. Okay. En ese caso, Valentín, cuando decimos estamos en trance, ¿en qué frecuencia está funcionando el cerebro? Interesante. Ya habíamos hablado de las ondas cerebrales, del ritmo delta y del ritmo alfa. ¿Ok? Ajá. Cuando hacemos los cambios de creencias, nosotros utilizamos un CD de ritmo delta de 0.5, que es un CD de delta profundo, en donde el cerebro vibra en esa frecuencia, que son ondas amplias, onda hertzoniana amplia. Sin embargo, a nivel consciente, la persona está consciente. Es decir, yo hago el cambio de creencia, yo lo escucho, porque si yo uno entra en trance y queda así, dormido, pues entonces nadie puede trabajar. No, el cerebro vibra en ese tipo de onda. Y eso permite que cuando tú haces la tecnología del cambio de creencia, la persona, el cerebro está en trance. Y además, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están alineados. Y eso permite la efectividad de que la instalación es de por toda la vida. Ok, entonces aquí lo importante es aclarar que cuando se está en trance no es que la gente está como guindada, está colgada en algún lugar del Amazonas, ¿no? Sino que está perfectamente consciente, pero en estado de relajación. Exacto. Hay un estado de conciencia alterado, pero tú no estás ido. Tú estás allí. Eso es importante, que la gente cree que si está en trance están como dormidos, ¿no? En absoluto, están conscientes y todo eso, solamente que tienen un estado de conciencia alterado. Y ese estado es bueno para la sugestión, por eso es que los niños de 0 a 6 años que permanentemente están en trance, toda la información que entra sin ningún tipo de crítica, entran como grandes verdades. Exacto, entran sin filtro. Valentín, fíjate tú, estoy leyendo aquí en el taller que hablas acerca de borrar situaciones del pasado. Ajá. ¿Qué nos puedes hablar a nosotros de eso? Porque yo he escuchado algo que es el borrado cuántico. ¿Qué nos puedes hablar con respecto a ese tema? Que es muy interesante por lo demás. Mira, es bueno que tú me hayas hablado del taller. Mira, y yo en el taller hago, por ejemplo, desactivo fobias, desactivo traumas, que son, mira, son técnicas poderosas. Tú desactivas fobias a los ascensores, fobias a volar en avión, fobia a las culebras, fobia a hablar en público, fobia a las matemáticas. Y eso es poderoso. Pero y lo mismo que traumas, mira, traumas de secuestro, de violaciones, de traumas de cualquier naturaleza, son poderosos. Pero la técnica más poderosa que hay es el borrado cuántico. Buena pregunta que tú me explícanos hecho. Eso, por favor. Mira, lo que plantea la mecánica cuántica fundamentalmente es que el futuro, tal como nosotros lo concebimos, el futuro al frente, el presente aquí y el pasado atrás, mira, es una construcción del hombre, no existe. El futuro, tal, el presente, el pasado y el futuro coexisten en el mismo momento. ¿Ustedes recuerdan esa película de Volver del Futuro? Ajá, sí, con Michael Fox. Bueno, cuando esa gente llega, una de las cosas que le dice el científico que acelera el carro hasta romper la barrera del tiempo, ajá, es que dice, no cambies nada, no modifiques nada, porque si tú cambias en el pasado, el presente y el futuro cambian. Esa técnica es maravillosa, es muy sencilla y es muy poderosa, y yo se la voy a dar para que ustedes la puedan aplicar. Si tú hiciste algo, por ejemplo, que no te salió bien, tú lo puedes borrar. Porque la técnica del borrado es que tú te imaginas que tienes un spray de pintura, tú proyectas en el frontal la escena que tú quieres borrar y le echas... Dame un segundo, explícanos lo del frontal, porque... En la frente, proyectas la frente la imagen que tú quieres borrar y las palabras. Agarras el spray y le empiezas a rociar de pintura negra hasta que desaparezca. Pero es importante que hagan el sonido del borrado. Que muevan la mano, ¿ok? Y borren hasta que desaparezca. Y además, para estar más seguro, pásenle el rodillo y hacen así, frr, frr, frr, hasta que no quede nada. La experiencia que yo tengo es que no solamente se siente mejor, sino que además la realidad física cambia. Por ejemplo, mi esposa entró en un seguro y quería que apareciera una cláusula que no la querían meter. Ella lo borró. Cuando llegó la póliza, la cláusula estaba. Otro ejemplo, mi hijo presentó un trabajo de computación brillante, extraordinario, cuando estaba en bachillerato. Le pusieron 12. Nosotros nos extrañamos mucho, fuimos a hablar con el profesor dio una serie de explicaciones por las cuales le puso esa nota y, bueno, obviamente él no le iba a cambiar. Nosotros llegamos a la casa y tanto mi esposa como yo borramos la entrevista. Cuando mi hijo Iván llegó a las 2 de la tarde, tenía 17. Si eso no es cambiar la realidad, dígame qué es cambiar la realidad. Una de las cosas para las cuales yo lo uso con frecuencia es, a veces tú tienes un disgusto con la persona, un malestar, cualquier cosa, y eso puede entorpecer la relación durante el día. Pues mira, tú sencillamente te vas, cierras los ojos, proyectas la imagen sobre la frente y la borras con spray de pintura negra. Bastante pintura, no la ahorren. Y hace y después le pasa rodillo para estar que no haya ni un centímetro sin pintura. Frr, frr, frr, frr. Y la realidad cambia. No solamente tú te sientes mejor, sino que la persona que normalmente podría estar con la cara ahí, tú sabes, un día entero, mira, en 10 minutos como si no hubiera pasado nada. A veces presentas un trabajo y no te sales bien, bórralo y la realidad cambia. Eso es algo realmente maravilloso. Excelente, yo me consta porque yo lo he aplicado personalmente. Les recordamos, amigos, que estamos en su señal Sin Precedentes, el programa Gato al Agua, con nuestro invitado especial, Valentín Sosnowski. También les recordamos que este próximo domingo, día 11, ofrecerá el taller de instalación de creencias para el éxito, la salud y la prosperidad, en el horario comprendido de 9 a 5 de la tarde. Para un grupo muy pequeño de personas, sí, lo que ofrece sí. La posibilidad de dar una atención individual, prácticamente, ¿no? Sí, es muy concreta. Yo lo doy en mi consultorio, y en mi consultorio no caen más de 8 personas, entonces. Lo cual es excelente, 6, porque personas. Se puede dedicar individualmente. Para mayor información, comuníquese al número 0412-995-1687. 0412-995-1687. Ese taller va dictado, orientado a cualquier persona. Cualquier persona que desee hacerlo se puede comunicar a ese número telefónico. Eso es correcto, ¿no, Valentín? Cualquier persona puede hacer el taller. Sí, claro, sí. No hay limitaciones. La persona puede hacer el taller y a cada uno se le va a hacer, no uno, dos cambios de creencia, instalarle dos creencias, ¿no? En vez de uno, porque son 6, 8 personas. Claro. Y además se le va a desactivar un trauma o una fobia. Y mira, y eso es extraordinario. O sea, sería cualquier persona que desee un cambio en su vida, un cambio positivo. Sí. Claro. Mira, las nuevas tecnologías permiten cambios que son increíbles realmente. Las personas van allí y mira, y hay gente que ha dicho que ese taller le ha cambiado la vida. Mira, yo tuve una vez un niño con un trauma muy serio, que el niño estaba solo y su papá murió de infarto y él creyó que era culpa de él. Imagínate, el carajito no podía dormir. Entonces, bueno, él vino a consulta y en una sola sesión se borró todo eso y eso. Otro ejemplo fue cuando el deslave en el litoral. Ajá. Había gente que habían sido rescatados desde las azoteas de sus casas y, bueno, cuando oían un trueno o una lluvia se ponían a llorar. Claro. Recuerdo que vi muchísima gente, por supuesto, lo veía de cortesía. Vi como 60 personas y les quitaba la fobia a la lluvia y la gente se sentía maravillosamente bien. Es decir, son técnicas que tradicionalmente las fobias no se curan, tradicionalmente, pero la programación neurolingüística surge precisamente porque ellos le dan a cada uno de las luminarias, a Fritz Perls, a Virginia Satiri, a Milton Erickson, le dan un paciente con una fobia y ellos curan su paciente en esa sesión. Y ellos agarran a partir de allí y crean esa tecnología maravillosa que se llama programación neurolingüística, que es una tecnología poderosísima y que permite desactivar miedo, fobia, trauma y todo ese tipo de cosas. Excelente, excelente. Tú estudiaste en España, ¿no? Te certificaste con Bandler en España, ¿no? Ah, sí, sí. Estuve 33 días en Granada, España, donde ellos dictaron un taller para toda la comunidad europea y allí yo conocí varias empresas de consultoría, porque yo trabajo como consultor gerencial también. Y fue interesante porque ellos me dieron allí una empresa, me dieron la representación para Venezuela. Pero en esta época yo era consultor de PDVSA, PDVSA era del primer mundo, y bueno, yo me acuerdo que nosotros tendríamos como 6 o 7 años de adelanto por encima de España, de manera que al final el que terminé dando talleres en España fui yo. Ah, mira tú, qué interesante, ¿no? Y actualmente, fíjate, ¿cómo combinas todas estas tecnologías con ese curso de hipnosis que estás haciendo? Bueno, mira, es interesante, el concepto de hipnosis se ha desmistificado. Y el que lo hizo fue Milton Erickson. Okay. Entonces, yo tengo ya varios meses haciendo un curso de hipnosis ericksoniana con un médico amigo mío, se me fue el nombre, ya me recordaré, Luis Arocho. Estoy trabajando con él, por cierto, nosotros estudiamos juntos en España, fueron 33 días que estudiamos en las montañas de Granada, un maravilloso, un paisaje extraordinario en Sierra Nevada. Y bueno, el problema de la hipnosis es que son estados de conciencia alterados. Y tú induces a la persona a estados de conciencia alterado, y no es que la persona pierde la conciencia, la persona sigue consciente, y tú puedes introducir una serie de cambios a través de inducir a la persona a un estado de conciencia alterado. Y tú lo que haces es, tanto a nivel gestual como a nivel verbal, le das una relajación. Okay. Dice, tú respira lenta, suave y profundamente, y escuchas el tono de mi voz, y a medida que vas escuchando el tono de mi voz, uh-huh, y vas respirando lenta, suave y profundamente, te vas relajando cada vez más y más, y vas el tono de la voz, te asocias con la respiración del paciente, uh-huh, que está trabajando contigo, respiras como él, y al hacer eso reflejas su realidad y entras en su mundo, y él te considera como somos la misma gente. Okay. Porque cuando tú hablas su idioma, a ustedes no le han pasado a veces que usted hablan con alguien y dice que es que yo no entiendo a fulano. Sí, como una cantidad de veces. Porque hay personas que perciben el mundo a través de imágenes, son, se llaman visuales. Okay. Recuerdan algo y es como si fuera una película que estuviera pasando. Correcto. Hay otras personas que van a recordar algo y lo recuerdan son diálogos, se llaman personas auditivas. Y hay personas kinestésicas que recuerdan algo de su pasado y lo que recuerdan son sentimientos, emociones ligados a esa realidad. De manera, y la otra cosa es que la gente se especializa, los visuales hablan un tipo de lenguaje que se llama visual, hablan con predicados verbales visuales. Ejemplo, yo quiero que mires este proyecto desde otro punto de vista. Y entonces fulano tiene un futuro brillante, mengano tiene un pasado colorido y cosas así. Cosas así. Y los verbales utilizan técnicas, digamos, predicados verbales. Se dijeron unos cuantos palabras, tu intervención fue estridente, estamos en sintonía. Y los kinestésicos te hablan en términos kinestésicos. Lo que tú dices no tiene base y hacen así contra el suelo. Dame una mano y juntos vamos a empujar este proyecto. El ambiente está como cargado. Y las culturas, a pesar de que en todos los países hay verbales, auditivos y kinestésicos, pero de hecho nosotros hablamos los tres idiomas, pero nos especializamos en uno en especial. Entonces, por ejemplo, hay culturas que tienen la tendencia a ser más visuales. Por ejemplo, los Estados Unidos es una cultura visual, fundamentalmente. Los ingleses son básicamente auditivos. Auditivo, el auditivo, sí, le pone mucha importancia, sí, sí, a la voz. Yes, sir. Y hablan así. Un auditivo, sí. Para un auditivo, los sonidos son importantes. Ustedes no se han encontrado con personas, por ejemplo, que hablan colocando la voz y eligen las palabras y dicen, como decíamos en la reunión pasada, la entropía de un sistema puede ser alterado por una variable exógena. Y se quedan así como pensativos. Oye, qué bien me quedó, ¿no? Entonces están muy pendientes de eso. Y son muy recalcitrantes en el uso del lenguaje. Okay. ¿Cómo tú puedes saber si una persona es visual, auditiva y kinestésica? Escuchas cómo habla. Y si tú entras en su mundo y ves el mundo, percibes el mundo como la persona la percibe, él siente que tú eres su gente, que eres como él. Somos la misma gente, ¿verdad? Hablamos el mismo idioma y la persona está predispuesta. Lo mismo pasa en las parejas. A veces una persona es visual y la otra es auditiva. Exacto. Y eso plantea problemas. Porque el visual además va directamente, va al grano y plantea las cosas, mientras que el auditivo tiene toda una introducción y te habla de introducción, antecedentes, desarrollo, conclusiones, y no hay manera de sacarlo, mientras que el visual pasa de un tema a otro. Claro. Entonces, ¿cuál es la queja del auditivo? Es que tú no me dejas hablar. ¿Y cuál es la queja del visual? Es que tú hablas mucha paja, concreta, dime lo que quieres decir ya. Y sí. Eso es importante. A veces el kinestésico necesita el contacto corporal. Y entonces tú tienes pareja, por ejemplo, donde el hombre es visual y los visuales no les gusta mucho el contacto físico. Entonces, imagínate, la esposa es kinestésica y vive todo el tiempo muñuñada y el tipo no, sencillamente no lo aguanta. Al final, la mujer se cansa y se va a casa del psicólogo, que de paso es amigo de la casa, y dice que mi marido no me quiere. ¿Qué? ¿Estás loca? Vamos a llamar a tu marido ya, si es lo único que me hace es hablar de ti. Y entonces, claro, cuando conversan, él dice, es que tú no me quieres. ¿Cómo que no te quiero, chicos? Yo vivo pensando en ti, yo cada mujer que veo en la calle veo tu cara, no puede ser. Es que tú no me tocas. Oye, es que yo tengo a esa mujer encaramada todo el día encima. Entonces, claro, el kinestésico necesita contacto. Pero el visual, cuando la persona lo abraza, de 1 a 10, cuando va por 3, por 4, ya no tiene aire, ya no puede respirar. Yo soy visual. Yo me siento a veces frente a un paciente y el paciente se arrima, yo me echo para atrás. La segunda le digo, quédate ahí. Porque es que no me siento cómodo. Entonces hay culturas que son más visuales, hay culturas que son kinestésicas. Los latinos son kinestésicos, los árabes son kinestésicos. Los árabes te hablan a ti prácticamente echándote el aliento en la cara. Imagínate un americano que es visual y un árabe, que es difícil el proceso de comunicación. Y en la casa podemos tener un hijo visual, otro auditivo y otro kinestésico, y tú no puedes tratar a cada uno de la mía, a todos de iguales, porque no son iguales. Tú les tienes que tratar y hablarle a cada uno en su idioma. Sí. Muy bien, muy bien. Estamos en su señal sin precedentes en Gato al Agua y estamos conversando con Valentín Sosnowski. Son las 9:39 de la mañana. Valentín, un poco para desmitificar el tema de la hipnosis, ¿eso es cierto de que ponen esos magos a poner a la gente a cacarear en, ¿sabes?, esos espectáculos que dan supuestos hipnólogos? Ajá. Que aparecen en televisión y ponen a la gente a cacarear o a hacer como perritos. Sí, ¿eso sí, es sí. cierto? Mira, sí, de hecho, pero ellos hacen test de sugestionabilidad. Okay. Y eligen a los pacientes. Pero con hipnosis ericksoniana tú puedes colocar en trance a cualquier persona. Simplemente es la habilidad para entrar en comunicación, para hacer lo que se llama rapport, reflejar su conducta. Y cuando tú reflejas su conducta, la persona entra fácilmente en trance. Entonces, mira, Erickson, por ejemplo, planteaba aquello, tú estás en mi poder y todo eso. Erickson decía algo muy sencillo. Mira, a mí me cuesta mucho hacer sumas y eso. Yo te voy a pedir que yo voy a hacer una inducción y voy a hacer una serie de sumas y tú me vas a llevar la cuenta las veces que yo me equivoco. Y entonces comienza y respira lenta, suave y profundamente, porque 2 y 2 son 4 y 3 son 8. Y tu mano, a medida que vas respirando, se va haciendo cada vez más y más liviana y se va elevando, porque 4 y 4 son 7 y 3. Y dice, pero este hombre es una bestia, este tipo no sabe sudar, no sabe ni tiene ni idea de sumar. Entonces, ¿qué sucede? El hemisferio izquierdo se ocupa, pues que es el crítico, se ocupa de llevar la cuenta de las veces que el hombre se equivoca, mientras que él induce directamente, el subconsciente va a través del hemisferio derecho. Y eso es una forma muy sencilla de entrar en trance hipnótico sin tanto misterio, estás en mi poder y mira mis ojos y aquello. No. Bueno, amigos, les recordamos que Valentín estará dictando el próximo domingo el taller de instalación de creencias para el éxito, la salud y la prosperidad. Les recordamos que es cupo limitado y que se pueden comunicar a través del teléfono 0412-995-1687. 0412-995-1687. Mira, Valentín, pues déjame darte una noticia. Hemos llegado al final del programa. Se nos fue, pero... El tiempo pasó volando. Lamentablemente el tiempo no se detiene. No, ni tampoco perdona. Definitivamente Dios perdona, los hombres perdonan, pero el tiempo no. Valentín, para cerrar, ¿qué nos dejas? A manera de conclusión. Bueno, mira, para cerrar, yo quiero recordarles que les di una técnica del borrado que es poderosísima. Úsenla. No crean que porque sea tan sencilla es ineficiente. Todo lo contrario. Yo la uso a diario, en la vida diaria. Un disgusto con alguien, algo que no te sale bien. Tú lo borras y la realidad cambia. Eso es mi experiencia. Y yo se la recomiendo que ustedes la utilicen también. Cualquier cosa que quieran saber, llámenme a mi teléfono. El 0412-995-1668 y 0412-995-1687. Yo con mucho gusto le explico por teléfono lo que quieran saber sobre la técnica o cualquier otra cosa. Buenísimo. De todas formas, esa información la estaremos rodando por Twitter. Recuerden conectarse con nosotros a través de @gatoalagua7. Bueno, amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que llega a ustedes por cortesía de Carmen Adriana González, licenciada en nutrición y dietética, y de Valentín Sosnowski, psicólogo y consultor gerencial. Bueno, amigos, entonces nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora y ya en compañía de nuestra compañera Mayeri. Muchas gracias por acompañarnos, Valentín. Encantado de tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, esperemos que nos volvamos a ver nuevamente. De verdad, Valentín, todo un placer y un honor haberte tenido en nuestros estudios. Bueno. Muchísimas gracias por tu presencia. De verdad que ha sido enriquecedora. Sí, totalmente. Bueno, gracias por su invitación. Me despido de todos los radioescuchas. Y bueno, para mí ha sido un placer, verdadero placer compartir con ustedes. Gracias. Bueno, amigos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención. En nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimientos.